como locas a extrañarte. Llora si ves cómo te llora. Acuérdate de mí. Necesito tanto verte. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia que no se tenga, que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mi mano y me hacen sonreír, así me siento feliz dentro de esta tristeza. Tanto verte si está ahí. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. En el cómputo global de las cosas, si debemos hacer un recuento. No me dejas ser infeliz a pesar de mis intentos. Eres como un querubín que vuela y vuela y vuela, cantando canciones de amor cerca de mí, aunque me duela. Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía, pero aún no se acostumbra. Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra y que va brillando más fuerte. Y soy feliz, muy feliz, y me das toneladas masivas de amor. No dejas un respiro a mi corazón. Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer tan bajo, me levantas. Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento, una pésima combinación de mucho estrés y aburrimiento. Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños. Y si no fuera por ti, iría como un perro sin dueño. Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía, pero aún no se acostumbra. Solo tú, con media palabra, me construyes o me derrumbas. Junto a ti me siento más fuerte. Y

15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Todo mi amor eres tú.

este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza está mi propia vida. ¿Y qué más a perder si te llevas del todo mi vida? Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado. Después de todo estás rompiendo de sobras y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza está mi propia vida. ¿Y qué más a perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Pero a tu lado, hey. casa fiar. La comodidad no nos sirve más fingir. Yo no sé cuán efímero es tu error. Ya te perdoné. Adelante las agujas del reloj. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Que tú te vas de aquí, creo que a mí me va sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos.

Secaste mi llanto, bebimos del sol por caminos que el viento se llevó. Tú rezaste a los santos, vestiste de encanto y de ilusión el recuerdo que el tiempo nos dejó. Quiero siempre. Ay, ay. Siempre. Ay, ay. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Que no ocupen en tu vida malas pasiones. Perdóname si traigo flores a tu casa. Después que me dijiste vete de mi vida. Perdóname si es que te traigo serenata. Pero es que lo que aún se quiere no se olvida. ¿Qué haces si no puedo pasar por tu ventana? Sin recordar que hace muy poco fuiste mía. Yo sé que de ese amor que un día sentimos junto con las cosas lindas que vivimos en este momento ya no queda nada. Tan solo yo recuerdo lo sublime, cual si fuera un Dios que nos redime. Pero de todo esto hermoso veo que no sientes nada. Ay, y de este amor bonito ya no quedan ni huellas. Después que fue tan lindo, una historia tan bella. Y de este amor bonito no queda ni lo malo. Después que fue tan lindo, ya ni siquiera hablar. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Waterfall that she's so irresistible. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me,

quieres a pesar de lo que dices, que llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si lo decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un horas. Sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. No sé dónde no voy.